Anaí. ¡Gente de zona! ¡Yeah! El sabor del viento y tu amanecer rompe la distancia constantemente. Cada día puedo sentir que el recuerdo me hace vivir, porque formas parte de tantas cosas que aún se sienten siempre tan presente. Siempre tan presente. Ahora